A ver si este me va a robar el show. San Francisco se vuelve húmedo si alguien me sonríe antes de que llegue al puente. No lo haré. No son los libros imposibles aquellos que apetece escribir. Falta de voluntad es incapacidad vital. No puedo prometerte estar dentro y fuera de ti. No es falta de deseo, sino de elasticidad. En una noche de tormenta, cualquiera puede ser un asesino. No es falta de deseo, sino de elasticidad. En una noche de tormenta, cualquiera puede ser un asesino. Si alguien me sonríe antes de que llegue al puente, no lo haré. No son los libros imposibles aquellos que apetece escribir. No son los libros imposibles aquellos que apetece escribir. Falta de deseo, sino de elasticidad. En una noche de tormenta, cualquiera puede ser un asesino. A ver si este me va a robar el show. San Francisco se vuelve húmedo. No son los libros imposibles aquellos que apetece escribir. No es falta de deseo, sino de elasticidad. En una noche de tormenta, cualquiera puede ser un asesino.